agradecer la irresponsabilidad de Bernardo de pedirme que presentara el libro. Y en segundo lugar, por supuesto, dar las gracias a todas y todos los que habéis venido hoy aquí a escucharnos. Y en tercer lugar, decir que Bernardo ha engañado descaradamente, puesto que es una nota sin más importancia, pero ya no soy presidente de ATAR. Y como pensáis, por otra parte, si pensáis en algún momento un discurso elocuente estilo Juan Torres, os vaya yo un gran chasco. Tristemente no tengo ni los conocimientos ni la habilidad de él, pero intentaremos hacer lo que podamos. Por una semana, ¿no? Sí, no soy presidente por una semana, porque yo tocaba relevo, pero vamos, seguimos en ataque haciendo todo lo que podamos. Vamos. Y bueno, y ante todo, decir que como veis voy a tener que echar mucho de mano de la chuleta. Soy un pésimo orador, pero bueno. También comentar que no soy un lector habitual de poesía. No suelo leer, pero reconozco que hay una persona, un poeta, que admiro mucho y que Bernardo me ha recordado a él bastante, salvando a distancia, pero creo que tiene una personalidad bastante parecida, y es Eduardo Galeano. Y en esta noche que estamos aquí, me gustaría comenzarla también recitando unos breves versos de Eduardo Galeano. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán el nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. El poema sigue, pero yo creo que el espíritu combativo, la forma de que intuyo de Bernardo de ser, creo que se ajustan bastante bien a estos versos que acabo de leer, porque una persona sincera, veo yo que es honesta, que le gusta actuar de verdad, una persona que ama las cosas simples. Estoy seguro de que no es un consumista perdido, que tiene otros valores muy distintos y que se reniega a seguir un camino que le han marcado, aunque es cierto que es el camino más fácil, el camino que nos tienen señalado, que nos tienen bien marcado, con la línea bien pintada. Pero Bernardo, como poeta, como persona inquieta, se niega a transitar ese camino, sospechando que esconde muchas cosas. Esconde otro mundo más doloroso, también más agradable, más sentimental, en definitiva mucho más humano. Y es el que él se atreve a transitar con su poesía y que no. Y nos invita a seguirle en unos versos llenos de corazón, también de fatiga. Y nos enseña un mundo globalizado que aparentemente es de oro, pero en realidad esconde mucha miseria repartido en cada uno de los lugares del mundo. Y además, comentar que Bernardo, como una persona que trabaja en un hospital, una persona que se preocupa por el dolor de mucha gente, por el dolor de sus pacientes, de las personas que se encuentran allí, y además no tiene suficiente con tratar de paliar ese dolor, sino que intenta salir a la calle reivindicando que otro mundo es posible, intentando paliar el dolor del mundo. Él intuye también en sus poemas que este modelo capitalista está terminando. Y si no lo comenta él, os lo digo yo. Os lo digo yo porque estamos diciendo con la barbaridad de recorte, con la barbaridad que nos están imponiendo, con la miseria que se está extendiendo por el mundo, ¿cómo se puede decir esto? Pues se puede decir pues de muchas maneras. Me gustaría explicar también un poco de por qué empieza a decir que este capitalismo está moribundo. Decía Bertolt Brecht que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en este momento tenemos que admitir que estamos en ese tiempo en el que lo viejo no acaba de morir. Comentar que lo viejo proviene de un sistema. Me gustaría dar ahora, un poco saliéndome de la poesía, ya que estamos aquí, da una breve pincelada del mundo que estamos transitando, de la situación actual, y comentar que el mundo, el sistema financiero en el que vivimos actualmente, proviene de la perversión de la economía en pos de maximizar beneficios en contra de satisfacer las necesidades humanas. Hemos estado jugando y se sigue jugando con gran ímpetu en una economía de tipo casino. Y esta economía se ha dedicado a inflar una serie de burbujas. Mientras existía esa burbuja, la economía crecía, no pasaba más, nada, todo el mundo contento, pero resulta que llega un momento que esta crisis no es posible. ¿Y por qué se ha dedicado a crear esta burbuja financiera? Para entenderlo hay que saber cómo es un poco el negocio de los bancos. Hay que saber cuál es el suyo. Por ejemplo, si yo tengo 100 euros, ¿qué dinero hay en la economía real? Es decir, que 100 euros. Si viene alguien y me pide un préstamo, dice, oye, déjame 20 euros, que me gustaría, tengo necesidad de adquirir una serie de cosas, me pide un cierto 20 euros, yo le presto 20 euros, en la economía real sigue habiendo 100 euros. Imaginemos ahora que viene un señor con chaqueta, corbata, que se hace llamar banquero, me dice, oye, ¿por qué no me dejas todo mi dinero? Yo al cabo de un tiempo te doy un cierto interés. Y yo le doy mi dinero, me convence, le doy a él su dinero, deposito mis 100 euros en su banco, y ahora viene mi amigo, oye, ¿me dejas 20 euros? No, mira, yo he depositado mis 100 euros en el banco, anda. Si quieres tú, ve, habla con este señor a ver qué es lo que puedo hacer por ti. Va mi amigo al banco. Total, que después de dialogar mucho con el banquero hacerse rogar de que no te puedo dar préstamo, cuando en realidad ese es su negocio, te concede 20 euros. Esos 20 euros. Ahora, en este momento, ¿qué cantidad de dinero hay en la economía? Mucha gente podrá decir que hay 100 euros, porque no se han creado más billetes, pero sin embargo, yo que he depositado mis 100 euros allí, tengo capacidad de compra por 100 euros. Yo tengo mi tarjeta de crédito que puedo gastar 100 euros. Mi amigo le han dado 20 euros, con lo cual tenemos 120 euros. Seguirá habiendo 100 euros en billete, pero la capacidad de adquisición es con 120 euros. Puede este es el negocio de los bancos. Yo no sé si se ha entendido un poco de ejemplo, hay muchas dudas. Yo creo que sí. Pues este es el negocio del banco, es crear dinero. El banco es una entidad que tiene la capacidad de crear dinero, lo crea de la nada. Por lo tanto, es un inmenso poder que conviene incentivar, que conviene crear burbujas, conviene estimular este tipo de economía, casino, que a tiempo podemos llamarla. Y vemos que esto no tiene fin. De hecho, ha llegado un momento que la burbuja, entre otras muchas causas, porque estamos en un planeta finito con recursos limitados, y no puede continuar creciendo. En el momento que empiezan a explotar la burbuja, el sistema se viene abajo. En base a este negocio que hemos explicado, se ha creado una cantidad de dinero ingente. Podríamos decir que de cada 10 euros que hay en economía financiera, solo uno corresponde a economía real. Con lo cual podemos deducir fácilmente que es total y totalmente impagable. Pero y el poder sabe perfectamente que es impagable. Pero ¿dónde está la trampa de esto? La trampa se trata de que esa economía, ese dinero ficticio, se trata de hacerlo lo más tangible posible. Se trata de imponer a los estados una serie de políticas que obliga a rescatar a su sistema financiero, totalmente podrido, a costa de muchísimos recortes. A costa de cargarse la sanidad, cargarse la educación, privatizar servicios públicos. Yo sé que lo estoy explicando muy resumidamente y quizás no esté quedando todo claro, tampoco quisiera extenderme demasiado porque estamos en una noche de poesía, pero sí aclarar que estamos en una auténtica estafa y que mientras se continúan aplicando esta serie de políticas no tenemos solución ninguna. Nos tenemos que revelar, tenemos que pensar que las reglas del juego han cambiado, que tenemos que aspirar a otra forma de vivir, otro modo de consumir, otro modo de compartir la vida, y en eso es una tarea que nos tenemos que poner todos. No nos podemos quedar resignados de que no hay solución, de que las cosas se hacen como Dios manda, de que no hay ningún tipo de alternativa. Y por eso yo creo que es tan importante que existan personas como Bernardo, que sean capaces de removernos las tripas, de marearnos la cabeza, que nos hagan pensar, que nos hagan sentir, y siempre son necesarios los poetas, pero en un momento y en una época como la que nos está tocando vivir, yo creo que son más imprescindibles que nunca. Y yo no quisiera añadir nada más, no sé si ha quedado demasiado claro, no, pero yo creo que si hemos venido a escuchar poesía, vamos a ello. Muchas gracias. Amarse un poco, todo lo posible. Amarse en el paisaje y en las habitaciones, donde el aire lleve memoria de todas las gargantas y donde no quepa el aire. Amarse todo el tiempo, amar a todos. Amarse amando, amarse más de lo que nos dejan. Desbordar los límites del amor sin límite, amarse en todos los idiomas. Porque todos somos bellos, porque todos somos buenos, porque todos cabemos. Porque hay para todos. Amar y amar. Obligatoriamente, solo amar. Y luego, hacer lo que quieras. Bueno, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, por haber aceptado esta encerrona. Yo elegí a Víctor porque, bueno, el libro es un libro de poesía, pero es un libro que habla de la globalización, que habla del mundo en el que vivimos, que habla de la crisis. Y bueno, quería que la presentación fuera a cargo de una persona que ve el mundo un poco como se ve en este libro y que además está luchando fuertemente por cambiar las cosas y por transformarle. Y por eso te elegí a ti y muchas gracias. Muchas gracias a Luis por dejarnos La Fuga, este local que es emblemático en Sevilla. Yo creo que es un referente del pensamiento alternativo y de la buena literatura. Y muchas gracias a todas y a todos por venir, sobre todo los que habéis venido de más lejos para escuchar estos pobres versos, ¿no? Bueno, el libro tiene varias partes y sobre todo las partes significan estilos distintos de escribir, pero la temática en general es la misma, es hablar del mundo en el que vivimos y bueno, lo que no puede nunca un poeta dejar de hablar que es de sí mismo, si no, no seríamos poetas. es un ego así tremendo, y a partir de ese ego es donde escribo. Pues voy a leer ahora un poema que se llama Globalización. Mentiras en 625 líneas, el mundo miente a toda página y la realidad y el país se desconocen. Mienten muy bien desde el estrado, miente el capataz, el intelectual a sueldo y el director general, tabú que vende ideología como ciencia matemática. Miente el embajador, el senador, el escultor, el cantante y el poeta. Todos mienten. El general explica un mapa falso y miente a las viudas. El periodista vocea las mentiras. El taxista multiplica ecos falsos. Es la misma mentira repetida, reiterada. Mentira que parece casi una verdad, que por omnipresente se abre paso. Sin embargo, hay un hormiguero tenaz de descreídos, eternos perdedores de una causa invencible, que han jurado veracidad incandescente, que palpan la realidad con la suela del zapato, que se juntan en la plaza, colmando avenidas, llenando la verdad, llenando la tertulia, la cátedra, el correo electrónico y el boca a boca. Este poema me gusta a mí mucho, a ver si os gusta a vosotros. Andar con la soga al cuello, pasar las putas, pasar las canutas, ponerse en lo peor, tragarse la doblada y hacer de tripas corazón, dar el brazo a torcer porque no todo el monte es orégano y aquellos polvos trajeron estos lodos. Que cada palo aguante su vela y que Dios reparta suerte porque si no quieres caldo, toma tres tazas. Si se cae el mundo encima, hacer de la necesidad virtud. ¿Qué te creías? Sin embargo, defenderse como gato panza arriba, como un león, con uñas y dientes, hacer lo imposible, ir a muerte, ir a por todas, estar a la que salta y echar más leña al fuego, poner toda la carne en el asador, pero a la vez, estar como Dios, que no cabes en ti, divertirte como un enano loco de contenido. Bueno, quería contaros que este es mi quinto libro ya, pero es mi libro un poco principal, ¿no? Porque los libros previos pues o han sido medio autoeditados o han sido en editoriales muy interesantes pero muy marginales, ¿no? Y este es el primer libro que sale un poco en una editorial que tiene distribución más general y un libro que se está vendiendo en toda España y por eso estoy muy contento con él. Os leo ahora un poema parecido al anterior, pero en tono más positivo. A los que carpe diem se apuntan a todo bombardeo, andando a salto de mata, salve, a sacar fuerzas de flaqueza y a poner al mal tiempo buena cara. A los que no se andan con rodeos y si perdidos al río se encaminan y no les importa bailar con la más fea, salve, que aquí te pillo y aquí te mato y que la vida son dos días. A los que se dejan la piel y se niegan a cogérsela con papel de fumar y a echar balones fuera, salve, carretera y manta, y a no callarse bajo el agua. No hace falta que aplaudáis, nada, pues, no se agradece, pero esta es una... Es una historia de la playa del Cañuelo, los que vais mucho por Zara conocéis bien, una playa muy pequeñita que hay al sur de Zara y que está como escondida, hay que ir andando, y siempre fue un paraíso para hacer nudismo y para... Ya cada vez está peor porque a la gente le gusta andar y se llena aquello de gente. Y hay una situación en que aquello que es un paraíso a los que vamos de vacaciones, luego muchas veces se transforma en un auténtico calvario porque es un sitio donde llegan pateras, y el poema va de eso. Por la mañana la arena está dulce, dunas, pinos, Tánger en el horizonte, y la playa del Cañuelo sale en el país. Cuerpos dorados, estamos solos en el paraíso, con tus piernas, con los chicos de la orilla que se buscan furtivamente la boca. Mejor bañarse ya. El arte del desdén en dos generaciones. Hablamos de New York, los Uffizi, la Tate Gallery. 230 euros de peluquería. Genes bien seleccionados. Se humedecen los deseos. naufragan sueños de spot publicitario. Por favor, ponerte el bronceador €70 es cosa mía. Y en la misma arena, luego, Yusuf, tobillo roto, y Sahid, sin hijos, por la noche, quemaduras de primer grado, otra vez la sal y el carburante. La Guardia Civil trae las mantas, dos cadáveres. Al menos tres van monte arriba. El juez se retrasa. Toneladas de fresas esperando. Los de la Cruz Roja hastiados. Son las 12. Esta vez ninguna embarazada. Bueno. Es que esta playa tiene ese contraste. Como toda nuestra costa. Ahora un poema sobre la memoria histórica, una pequeña pincelada sobre este tema del que tanto y tan bien se ha escrito, pero bueno, yo no quería dejar de hacer un pequeño poema sobre el tema. El amor socavando olvidos. El amor rescatando los muertos, los desaparecidos. El amor rescatando a quienes debemos la libertad, a quienes construyeron todo lo bueno. El amor también contra el olvido homicida, contra el olvido para los que ahora sostienen el tinglado, contra el olvido para los verdugos de ayer, para los que apretaron el gatillo y para los que pagaron el arma, para los que bendijeron el crimen y para los que lo justificaron en sus literaturas. Bueno, me hemos puesto muy serio, pues voy a leer uno un poco más divertido de la última parte, donde hablo un poco de mí mismo, pero bueno, siempre intentando colocarme en medio del mundo este en que vivimos, ¿no? Este se llama Currículum, este poema. Y habla un poco de los que nos hemos dedicado tanto a trabajar y nada más que a trabajar, y se nos ha ido un poco la vida con tanto trabajar. Abandonado en una esquina de la biblioteca, yace lo que fue la vanagloria de un idiota. Grandes letras en el lomo de la Z, currículum vitae de Bernardo Santos. Sueños de seductor de tribunales, tedio sin fin con impact factor. Una vida en capilla, con flexo, atril y nota al margen, erótica del saber, al fin un gatillazo. Viajé a ciudades indistinguibles y usé los aeropuertos como hoteles. Del árbol del Edén conseguí las subvenciones, las becas del Parnaso. Organicé grupos y talleres a los que hoy iría con pasamontañas, no por frío, sino por ocultar al autor de las sandeces. Publiqué en varios idiomas que hoy parecen lenguas muertas. Estudié mucho y dormí poco en los laureles, soñando con poemas que aún están en el armario. Puse en letra impresa grandes frases, hoy pamplinas, como por ejemplo, the relative risk is 1.3p menor de 0,001. Dejando el tiempo en el ordenador como velas encendidas, perdiendo trenes del amor, entrando en dique seco. Embauqué a otros como tutor en esta misma suerte, de quienes espero hoy alguna lucidez que les dé honra. Dediqué grandes dones a absurdas pequeñeces, predios de vida a revolver lo muerto, hielo en el Marsala. Cambié el placer, la sensibilidad, el goce por la gloria en el rebaño. Y al cabo, solo tengo soledades con compulsa, impotencias publicadas, mi nombre en las bases de datos. La fama no valió unos ojos bonitos, ni justicia a tiempo. El único valor que quiero curricular para el futuro son cursos de paz, con paisaje de agosto y risa inteligente. Cuarentonas de buen ver, a quien dar culto. Digestión eficiente de recursos y hora de vuelo. Publicaré cómo tumbarse en las curvas de montaña con la moto, la técnica del grito antiglobalización tumbado ante un McDonald's. Estudiaré el decúbito supino al sol de Sahara, desnudo como un tonto. Veré crecer a mis hijos, tumbado, y dejaré que me asesinen, Freud Dixit. Y a los cretinos como yo, en pos de su renombre que encuentre por el mundo, me los tumbaré también, dialécticamente, sin apuro. Como se ve, tumbarme es esencial en mi próximo currículum. Bueno, yo ahora quería, bueno, tengo aquí unos amigos que, bueno, son amigos a pesar de ser compañeros, son farmacéuticos que trabajan en hospitales que han venido de toda España porque estamos haciendo un curso en Virgen del Rocío y están aquí. Y entre ellos pues hay uno muy especial que es Kiko y le quería pedir que leyera un poema, ¿vale? ¿Le hacéis llegar un libro? O toma, este. La página 85, Kiko. Se lo pido a él porque el curso que hacemos es sobre cómo seleccionar medicamentos, cómo elegir medicamentos en los hospitales, y eso se hace a través de un grupo que se llama la Comisión de Farmacia, y este poema va sobre eso, sobre la Comisión de Farmacia. Está en la página 85, uno que se llama Et Labora. Dale, léelo, por favor. Es la primera vez que actúo así, una actividad no científica, ¿eh? Es labora. Anoche, hasta las 3, preparando el informe. Esto me identifico, ¿eh? En el resto del cosmos es primavera. Hay que tomar la decisión a destajo, como siempre. Un nuevo fármaco, que se inyectarán unos 2.000 ciudadanos cada año, hay que delimitar los grupos que más se beneficien, aprendiendo a los costes. Atendiendo a los costes, que no están los no parabolos. Hay que protocolizar las pruebas necesarias, hay que arar todos los cabos. Voy para viejo y sigo con la misma pregunta. ¿Dónde está la verdad? Las consideraciones científicas suelen ser tan poco científicas, por los intereses de las multinacionales pasan trenes y siguen siendo válidas las antiguas cuestiones. Primum non nocere o su contrario, que vayan dando al trabajo que ya es primavera. La industria de los fármacos se resume, unos privilegiados aparte, investigan lo que aconseja un estudio del mercado. Una legión de ases del oráculo nos venden frases hechas y los consumidores de Occidente. Solo abrimos la boca o ponemos las venas. Sigue, sigue. Es la hora apuntada, un bocado de perro en el estómago. Es mucho lo que nos jugamos, los 2.000 ajenos y uno mismo. ¿Quién recibió una educación cristiana centrada en la responsabilidad de transformar el mundo y en la culpa? Todo empieza. Un mentecato cátedro y jefe de servicio se despacha a gusto con 4 paparruchas y al menos nos hace perder 20 minutos. 5 minutos por cada paparrucha. Más. Unos pocos dicen reflexivas y sensatas opiniones, los demás cara de póker. Hoy tampoco se prepararon el asunto. Miran el reloj, postezan, son grandes unidimensionales, buenas personas. Gentes necesarias para que todo funcione, pero quizás su educación no fue cristiana, y como rondan los 40 y tampoco leyeron a Marx, también rondan la estulticia, la reforma del cuarto de baño, sus clases de shiatsu o ni siquiera eso. Y al final se aprueba mi propuesta. Estoy contento, quizás se puede transformar el mundo de alguna otra manera. Y hay una postdata. Le enseñé a mi jefe este poema, qué bueno, me dijo, olvidando en casa su pasaporte de lacónico. Al cabo de 2 días, gracias a la bandeja que se anuncia para reciclar por detrás, pude recuperar mi buen poema para imprimir un informe en su reverso. Muchas gracias. Un aplauso para ti. Hemos vivido todo esto. Bueno. Y ya, para acabar, para no cansarnos mucho, el libro acaba con un larguísimo poema, pero no lo voy a leer entero, sino voy a leer algunos fragmentos, que es el poema que siempre hemos todos querido hacer, ¿no? Sobre todo desde que Ernesto Cardenal ha escrito su obra místico, cósmica y social, ¿no? Es un poema sobre la historia del universo y la historia de la humanidad. Es el mayor poema que se puede hacer, un poema sobre el todo, ¿no? Y yo llevo años intentando hacerlo, bueno, y finalmente salió esto y aproveché la aplicación del libro y lo puse aquí detrás. Os voy a leer unos fragmentos y ya acabamos. Como agua hacia abajo, como viento duradero, los partos repetidos, los entierros, las cópulas, los asesinatos. Un movimiento eterno, un horizonte que se aleja. Es la humanidad que pasa haciendo invisible la cadena de las madres y los hijos, de los maestros y discípulos, del esperma que se hace carne, que segrega esperma, de la idea que se hace praxis, que ilumina ideas. De todo habrá vestigio cuando el ojo mire lo debido, del campesino medieval de la pestilente Europa, de aquel que construyó la gran muralla, de los 60 millones de africanos en sucios galeones para sustituir a los mesoamericanos, asesinados por la viruela, el alcohol y una bala, del Homo sapiens provocando la extinción del Neandertalis, de los 5 millones que las cruzadas dejaron a cuervos y alimañas, de los calvinistas y hugonotes, 3 millones a cuchillo mutuamente. Esta madre, carne de aire y papel, de imposible abrazo, nos contiene y nos da un mapa de su ser absolutamente polimorfo, de un todo de unidades, de algo que realmente no es sino sus partes. Por eso nos interesa el sujeto de tanto movimiento, que arrasó humedales y bosques, pero sembró las amapolas del sueño y hortalizas, que inventó los cereales, el pan, el cuscús, la tortilla, que se sirvió de peces, aves y crustáceos, que mordió la corteza de chinchona, que destiló la belladona, que puso en corazón la digitalis, que domesticó el sol, el viento, cataratas en cables eléctricos que mueven las cosas, y que nombró a los animales, a las plantas, las estrellas, los lugares, el ser humano, rey de la creación y su peor enemigo, porque también es necesaria la noticia del efecto invernadero, de la basura, cuya superficie es similar a los océanos, de la radiación, del fin de las negras algas líquidas guardadas 160 millones de años. Pasó la Guerra Fría y lo olvidamos. Es el hombre quien tiene en su mano la destrucción del planeta, congelar el movimiento, acabarse a sí mismo. La humanidad, alumna aventajada de la creación y a la vez su quinta columna. Como Gaia, la humanidad como un ser, con su cuerpo, como si no, antropomorfo, su raciocinio, su sensibilidad, sus dudas. Una humanidad gitana, mapuche, caucásica, árabe, zulú, con la piel hindú heredera de bronces y de olivas, quizá la más hermosa, con los ojos del Japón y labios polinesios, con la arquitectura de un guerrero y una ductilidad de bailarina. El cuerpo de la humanidad, templo del universo y lo anterior, de los que fueron para que tú fueras, de los que contuvieron genes que se mezclan en tus genes y los que aún no son, los que esperan su oportunidad. Y aún esos están en la multitud de todos, sin ser aún, ya están. Y ese milagro por el que solo uno puede amar a todos, y uno solo puede recibir el amor de todos, infinito, cósmico, plural. Y esa maldición por la que todos sufren el odio que recibe solo uno, porque todo el amor se multiplica, todo el horror se multiplica. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos, sanos, enfermos, tullidos, atletas, doncellas, efebos, prostitutas, amantes, mercenarios, tiples, tenores, lerdos, filósofos, científicos, artistas, revolucionarios, contemplativos, fundadores, adeptos, incrédulos, creyentes, vivos, muertos, seres bondadosos, asesinos, torturadores, torturados, turbamulta de todos, jubileo de lo que es vario. La mujer de Lot en nuestras tripas, pero también la mirada del vikingo de Marco Polo, de todos los Ulises, la mirada de Curie al microscopio, de Galileo hacia lo alto, de Darwin, la mirada de Lao Tse, de Freud hacia lo hondo, de Bolívar, de Lenin, de Guevara hacia lo ancho, la mirada de Jesús hacia lo todo. Gotas hay en cada uno de catacumbas en Roma, de la paz del París de la Comuna, de los Wu Min, de los cazadores y recolectores libres. Pero también impregna las vísceras la locura que llevó a Mauthausen, a los autos de fe y al ferrocarril de Montana, el elenco del horror desfilando dentro, la humanidad doliente, el homicidio. Y el devenir se paró, puntual, esporádico, de mimbre, pero imaginarse a sí mismo como un rostro en el estanque, como una nube con forma. Y el fluir que nunca se detiene regresó al origen, se pensó a sí mismo. El agua que sustenta la ciudad hermosa de Mileto, el gran demiurgo, la causa primera de la escolástica de Aquino, el cogito ergo sum, la muerte de la razón pura, y el bucle que relanza el bucle para volver al origen, para poner en el origen el centro del corazón del hombre, para entregar a otro el origen, para enfrentar el ente con el ser y el ser con el ser en el mundo. Ir al origen, para entender esta piedra, para entenderme yo, para entender a todos. El ser en el cosmos, ahí, y más allá de la metafísica, volver a la palabra. Después de la gran obra, derribarla. Aristóteles, Descartes, Kant, Heidegger y Derrida. Del logos al logos, pasando por todo nuestro. Queríamos acabar con una suerte que me ha ocurrido en la vida, que es que un cantador, que yo creo que es muy buen cantador, Paco Contreras, se hace llamar el niño de Elche, leyó una vez un poema mío y le puso música y ha hecho una canción, no un cante, yo creo que es una canción, pero que tiene muchísima fuerza y la va cantando por ahí. Y gracias a que leyó el poema, le puso la canción, pues hemos llegado a ser amigos. O sea que, aparte de que la canción es una maravilla, ha servido para que Paco y yo nos hagamos amigos. Y os la queríamos poner, ¿sí? Por favor. La